Bienvenidos al podcast Tamaimos número 40. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt desde Bruselas. Hoy no nos acompaña Iván Suomi, que bueno, durante unos días está en París y no puede acompañarnos, pero sí que está al otro lado del teléfono, como es habitual, Josemi Martín, en Madrid. Josemi, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mira, bien, bien, bien. La verdad, hoy estamos grabando en viernes. Como saben los oyentes, a veces grabamos viernes, a veces grabamos en sábado y grabamos el viernes 25 de septiembre. Y Josemi, al ser viernes, pues yo tengo una cosa, tengo el cuerpo como liberado. ¿Qué quieres que te diga? Después de toda la semana de curro. Sábado chico, lo llaman, ¿no? El sábado chico, pues mira, me gusta eso del sábado chico. ¿Y por Madrid qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, la verdad que bueno, arrancando el curso académico y con muchas iniciativas en marcha y muchos calderos al fuego, como siempre. Y como siempre, ¿no? Tirando para adelante, supongo, sí. Estupendo, estupendo. Pues José, mira, vamos a saludar también a Sergio Sánchez, a Sergio de Barraquito.net, que está en Barcelona. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bien, hombre, muy contento de saludarte. Ya hacía mucho tiempo que no participabas en nuestro podcast. Como siempre, pues una alegría tenerte por aquí. ¿Qué tal, Sergio? La verdad que sí. Entre unas cosas y otras, pues no voy a poder participar y tal. Y bueno, con ganas, no te creas. Estupendo, estupendo, bienvenido. Pues Sergio, Josemi, vamos a darle la bienvenida a Carlos Bordón, que es uno de los promotores de la iniciativa .ic. Una iniciativa que pues está recabando muchísimos apoyos a través principalmente de Facebook. Ahora nos contará él por cuántas personas ya pues se han incorporado a este grupo de apoyo. Y bueno, y sobre muchas más cosas que vamos a hablar sobre con él, pues porque es una iniciativa realmente interesante que hemos apoyado desde el principio aquí en Tamaimos. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primero, sobre todo, dar las gracias por el apoyo, por contactar conmigo y un poco pues para poder hablar y debatir sobre este tema. Y bueno, a ver qué tal. Estupendo, ¿no? Gracias a ti. La verdad que es una iniciativa que desde el principio hemos considerado pues digna de apoyo y es una iniciativa estupenda. Josemi, una entrada tuya precisamente trata sobre este tema. ¿Qué te parece? ¿Rompes el fuego tú? Venga, vale. Bueno, en fin, a mí... yo es que creo que viví un poco la prehistoria de este asunto, que me imagino que por supuesto Carlos Bordón conocerá y mucho mejor que yo, ¿no? Que fue cuando en las últimas elecciones autonómicas, generales, el candidato de Nueva Canarias, Marino Alduán, planteó la posibilidad de sacar adelante un punto CAN. Uh-huh. Que fuera de alguna manera un dominio que representara a Canarias en el mundo de internet y las nuevas tecnologías y demás. Yo, que no soy precisamente un experto en todo este asunto, enseguida me sumé pues por motivos simbólicos, políticos y también casi sentimentales, ¿no? Me hacía mucha ilusión que de alguna manera tuviéramos ese tipo de representación propia sin intermediarios en el mundo de la red, ¿no? Y aunque soy consciente de que efectivamente los motivos y las razones para pedir algo como es ahora el punto IC y que seguramente o punto IC, que seguramente no nos explicará mucho mejor Carlos Bordón, digo que aunque sean otros los motivos, yo sigo situado en esta iniciativa de la misma manera que con el punto CAN. No sé si correcto o incorrectamente, me sigue pareciendo una iniciativa positiva, necesaria y desde luego algo a apoyar. A mí me parece uh-huh. que todo lo que sea visibilizar Canarias como algo en sí mismo, sea en la red, sea en el mundo real, digamos, me parece algo positivo en sí mismo también y por lo tanto digno de apoyo. Uh-huh. Carlos, ¿cómo nace esta iniciativa? Cuéntanos la historia de que surge la idea hasta que aparece esta página en Facebook y cuéntanos también cuántas personas están ya incorporadas al grupo de apoyo. Vale, perfecto. De todas maneras, sí quería apuntar algo con lo que hablaba José Miguel sobre el tema del dominio.can, que precisamente esa iniciativa salió como propuesta electoral de Nueva Canarias en su momento, cuando ya se conocía que Canarias tenía una reserva oficial o una reserva excepcional de código ISO, de país en este caso. Entonces se planteó, el dominio.can con las mismas justificaciones que en su momento se plantearon para el CAT de Cataluña o se plantean para el punto .gal de galego o para el punto .eus de euskera, ¿no? En aquel momento precisamente fue cuando ya un poco se empezó a mover todo esto y ya estaba estamos un poco con el ojo avisor, ¿no?, de plantear una iniciativa directamente de proponer el punto .ic porque era una posibilidad más real incluso que el punto .can, pero se quedó un poco aparcada, por lo menos por nuestra parte, y luego pues y planteó un poco las redes sociales, sobre todo Facebook, que es una red bastante inmediata y sobre todo la mejor manera de medir si hay respuesta a una iniciativa, y se planteó más que nada en ese primer momento para ver exactamente la respuesta, ¿no? ¿Qué respuesta podía haber por parte de la comunidad, de los internautas y de la sociedad en general sobre tener un dominio propio de Internet? Ahora mismo, pues, bueno, concretamente se puso en marcha el 2 de septiembre a través de Facebook y nada, en cuestión de semana y media, dos semanas, pues ahora mismo son casi 900 personas las que están inscritas en el grupo de Facebook y que se entiende pues que apoyan la iniciativa, ¿no? Hay personas como instituciones, como colectivos culturales, los que también están apoyando esta iniciativa. Ah, Carlos, ¿y por qué nace la iniciativa .ic? ¿Cuál ha sido la motivación, la idea motriz? Pues un poco lo ha resumido José Miguel. Es cierto que tener un dominio propio de Internet tiene muchísimas lecturas, no solo la política y la cultural, también hay motivos más económicos, hay diversos motivos, pero sobre todo la internacionalización de Canarias un poco en la red, ¿no? La visibilidad, la de disponer de un espacio propio para Canarias, para el fomento de la cultura, para los bloggers, para todo tipo de iniciativas en Internet, para la cultura, para que haya un espacio claro de Canarias en la red, ¿no? Que eso también es importante hoy por hoy, sobre todo que, bueno, que hay como una especie de invisibilidad, ¿no?, de Canarias en ese sentido. Invisibilidad entre comillas, porque evidentemente todo el trabajo de blogs y demás está, pero me refiero que no hay como una red un poco que mueva todo eso, ¿no? Sergio, nada, la verdad que un poco sumarme a lo que han comentado, ¿no? O sea, la verdad que en el principio cuando la iniciativa salió y leí las primeras cosas, pues tampoco lo tenía muy claro, porque en su día el tema cuando Nueva Canarias presentó la propuesta, no me acaba de convencer, por lo menos la forma de presentarlo, y tenía mis serias dudas sobre el punto .can. En el tema del punto .ic, la verdad que finalmente me he sumado al tema porque me parece interesante. El planteamiento es diferente y, por lo menos desde mi punto de vista, lo veo más práctico. O sea, y, vamos, me parece visto la respuesta de la gente, la verdad, que yo creo que es una cosa que tiene muchas posibilidades de salir adelante. O sea que los primeros pasos están siendo también en tu entrada, Josemi, en el blog, en Tamaimos, pues también había había diferentes opiniones y se creó un debate interesante de entrada, ¿no? Parece que está suscitando mucho debate toda esta iniciativa, ¿no? Sí, y el debate, por lo menos el que se ha dado en el blog a raíz de mi entrada y el que yo he visto también en algunos otros sitios, ¿no? Sobre todo es de gente que está a favor por diversas razones. Y entonces que entienden que una razón debe primar frente a otra o que ven más, coherentes con la idea original, unas razones frente a otras y demás, ¿no? Más que de gente que esté radicalmente en contra de la propuesta, porque no es una propuesta que vaya en contra de nada ni de nadie, en realidad es una propuesta que puede coexistir perfectamente con las actualmente existentes. O sea, que vaya a existir el punto .ic no quiere decir que el punto .es vaya a desaparecer, ni muchísimo menos, ¿no? En Canarias me refiero, sino que aquellas personas o colectivos o compañías o quien sea que se sientan más identificados, más cómodos, más a gusto por el tipo de planteamientos que sean con el punto .es, lo podrán seguir haciendo. Eso sería, eso es obvio y evidente, ¿no? La novedad, y es una novedad, entiendo yo, que positiva, es que a partir de ahora quienes se sentirían más a gusto por la razón que fuera con un punto .ic, pues pudieran hacerlo. Yo creo que claro. En ese sentido la propuesta es tremendamente positiva. Claro, de eso se trata, ¿no? De tener, perdona Sergio, de tener las posibilidades un poco de elegir. También es cierto que, bueno, un poco siempre es inevitable que se lleve más o que prime el aspecto político más que otros aspectos, porque, bueno, parece que es el que más interés despierta siempre, porque parece que si no hay un tema político en medio no se mueven las cosas, y eso pasa muchas veces, ¿no? Pero vamos, que en principio está claro que es la, digamos, que poder tener la libertad de elegir exactamente qué dominio, sobre qué dominio se quieren mover determinadas páginas web, determinados colectivos, y que en ningún momento quiere decir que el punto es vaya a desaparecer, ni muchísimo menos. El punto es seguir existiendo de la misma manera, y cada uno es libre de elegir luego sobre qué dominio puede registrar su propio proyecto, ¿no?, en internet. Sergio. Sí, no, lo que iba a comentar es un poco en ese sentido. O sea, el tema es que en internet una de las grandes ventajas es que cuando hablamos de información no existe escasez, o sea, no hay problema. O sea, todo puede coexistir, no hay ningún tipo de impedimento para que cada uno elija lo que quiera o lo que prefiera, con lo que más gusto se sienta, o lo que crea que sea mejor para su institución, su negocio o su página personal. ¿Sabes? Que en este sentido, lo bueno de internet es eso. Y el único inconveniente hablando en los debates y tal, ves que pueda originar problemas es la cuestión económica, ¿no? De cuánto costaría llevar esto a cabo. Pero bueno, dándole vueltas y viendo cosas, ejemplos que ya se han llevado a cabo, como el tema del punto cat y toda esta historia, parece que económicamente no son cifras demasiado elevadas. Uh-huh. Y que además incluso, vamos a ver, los dominios no son gratis. Hay que alquilarlos anualmente y se obtiene un beneficio de este alquiler, con lo cual podrían, digamos, autofinanciarse, o sea, sacar el dinero suficiente del alquiler de los dominios como para pagar lo que cuesta llevar a cabo esta iniciativa. Sergio, perdón que interrumpa, pero a mí me parece importante dejar bien claro esto. Si yo dijera eso, me estaría basando en mi inexperiencia e ignorancia total y absoluta sobre el mundo de Internet. Para quienes no te conozcan, ¿cuál es tu vinculación con la informática, con Internet, con las nuevas tecnologías? Bueno, yo me dedico profesionalmente a este tema. O sea, yo trabajo un poco como desarrollador y como consultor de informáticos, sobre todo en temas de Internet, ¿no? Pues para empresas e instituciones, desarrollando aplicaciones en Internet y recomendándolas para tener presencia en Internet. Lo digo porque este tema, sí. Es importante, Sergio, dejar claro, bien claro esto, porque a la hora de emitir un juicio, yo como Josemi puedo emitir un juicio más de tipo político, social o emocional o incluso sociológico, si se quiere, pero tú además puedes añadir a ese punto de vista el punto de vista de un profesional de este mundo. Sí, sí, o sea, yo creo que lo que más puedo aportar aquí precisamente va a ser eso. O sea, a nivel político, lo que tú comentas, mucho más cualificados están tú y Josemi que yo. Pero yo creo que desde un punto de vista técnico, que además, de hecho, José Miguel lo sabe, que en todos los debates siempre he intentado aportar la parte más práctica de la iniciativa. Yo lo veo así, o sea, veo que no hay problema en que esto exista, primero porque el que exista no impide que las demás cosas existan, y segundo porque económicamente puede llegar a ser autosuficiente, o sea, que no cueste nada, digamos, que el gobierno canario no tenga que poner dinero para que esto funcione, o ninguna otra institución tengo que poner dinero para que funcione, sino ella misma generar el dinero necesario para que funcione. Bueno, y también de paso comentar que también se genera ciertos puestos de trabajo, que eso también es importante, ¿no? En cierto sentido, ¿no? También con respecto al tema económico, por eso se habla en la página web que es lo más que se puede comparar un poco con los gastos que han habido con respecto al punto CAT. O sea, que es muy diferente, porque en el caso del punto CAT, de alguna manera, la Fundación .cat ha tenido que elaborar como una candidatura, por así decirlo, para que la ICANN apoye su proyecto y definitivamente sea posible. Es decir, eso también tiene un coste adicional que en este caso concreto del punto EIC no sería necesario. O sea, evidentemente hay un gasto de gestiones con la ICANN y de negociaciones y de encuentros, entiendo yo, con el organismo para ponerlo en marcha, pero digamos que el proyecto puede ser muy diferente. Es decir, no hay que convencer. Canarias ya tiene un aval de código ISO reservado. La propia ICANN reconoce en una resolución, no recuerdo en qué año exactamente, en la que permitía que todos los códigos ISO reservados excepcionalmente pudieran ser dominios de Internet bajo petición del propio gobierno, en este caso del gobierno de Canarias. Con lo cual no hay que elaborar una candidatura de la misma manera como, por ejemplo, para hacer un punto CAT, ¿no? Para, en ese caso, pues había que apoyarlo en unos temas culturales, es más difícil de conseguir y, bueno, es más, digamos, menos probable, ¿no? Carlos, aquí para entendernos, si yo estoy entendiendo bien, esto es como la candidatura a los Juegos Olímpicos, solo que la candidatura ya la tienes aprobada, ¿no? Te dicen, bueno, puedes organizar los Juegos Olímpicos cuando quieras, avísanos. Exacto, exacto. Es decir, en este caso es así. También ocurre con el punto GAL de Galicia, el punto EU, incluso el punto también para, que no recuerdo la extensión exactamente, pero para el galés, si no me equivoco. El gaélico. Con lo cual, realmente ya partes de la base de un punto de vista ganador, es decir, por así decirlo, ¿no? O sea, no tienes que convencer, sino que ya hay un respaldo de que la ISO, o sea, la ICANN, registrará todas las reservas excepcionales ISO que hay de cualquier parte del mundo. Y en los casos anteriormente citados, la base, digamos, de la argumentación es la lengua, y en el caso de Canarias es la fiscalidad diferente, si tengo bien entendido. Exacto, sí, lo solicitó precisamente, que además, de hecho, tenemos la suerte, por así decirlo, de que en Canarias no se ha hecho absolutamente nada, sino que hemos tenido la suerte que una organización internacional como es la Organización Internacional de Aduana, la que lo solicitó precisamente tanto para Canarias como para Ceuta y Melilla de manera conjunta, y fueron aprobadas sin ningún tipo de inconveniente, con lo cual, en principio, digamos que no hemos tenido que hacer mucho, la verdad. Les recuerdo que estamos hablando con Carlos Bordón, que es uno de los promotores de la iniciativa .ic, en nuestro podcast del día de hoy, en compañía también de Sergio Sánchez, de barraquito.net, y como siempre de Josemi Martín y Agustín Betancourt. Como siempre también vamos a mandar un saludo no solamente a nuestros oyentes a través de la página www.tamaimos.com, sino también de las emisoras amigas Canarias Habla Radio, Radio Popular Canaria, Haitiden Radio y ahora también Radio Guiniguada. A todas ellas muchas gracias por su apoyo y su colaboración. Vamos a hacer una pequeña pausa. Escuchamos un poquito de música y seguimos con el programa de hoy. Me pueden más los escenarios. Huyo por no hacerte líneas en los mapas. Huyo por no atar tus alas a mi cama. Dejo que respires y escribas con más ganas. Historias en los libros que hablan de tus faldas. Dame de beber restos de batallas y deja en mis cajones alguna de tus bragas. Pues seguimos en el podcast número 40 de Tamaimos en compañía de Carlos Bordón, uno de los promotores de la iniciativa .ic, de Sergio Sánchez, de barraquito.net y de Josemi Martín y Agustín Betancourt, que te habla. Han salido temas muy interesantes. Uno de ellos que no me gustaría que quedara en el aire es la cuestión económica, porque ha sido quizás la única crítica consistente, argumentada, que he escuchado a esta propuesta. Ya Sergio adelantaba que él creía que el proyecto se podría incluso autofinanciar, pero yo quiero ir un poquito más allá y me gustaría hacer dos preguntas en una. Hablabas de puestos de trabajo, Carlos, y decías sí, que esto podría generar puestos de trabajo. ¿De qué tipo de puestos de trabajo estaríamos hablando? Y luego me gustaría también ampliar un poco la pregunta y preguntarte a ti y preguntarle a Sergio si creen ustedes que esta iniciativa podría generar no solamente empleo, sino también valor añadido para la economía canaria en general, si de alguna manera podría repercutir positivamente en la economía. ¿Cómo ven esto? Sí, bueno, en principio, a ver, como decía antes, el referente más cercano que tenemos es el caso del punto CAT a nivel económico, con la diferencia que hablaba antes, ¿no?, de que han tenido que elaborar un proyecto, una candidatura, para que se le conceda ese dominio, ¿no? En ese caso concreto, en el caso del punto CAT, se cifró el coste total de la campaña en 150.000 euros, o sea, 25 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Tampoco es, bueno, es una cifra bastante relativa si es cara o no. En mi caso, yo particularmente creo que para nada, por las cantidades que puede manejar un gobierno, ¿no? Sobre todo para poner en marcha este proyecto que de alguna manera tiene unos efectos colaterales, ¿no? O podría tenerlos, ¿no? Con respecto a los puestos de trabajo, a ver, evidentemente hay que crear una infraestructura que permita a los diferentes registrantes poder activar esos dominios. Es decir, tiene que haber una oficina, en este caso una estructura tanto de servidores como de técnica y otra administrativa. Es decir, todos los registrantes, es decir, todas aquellas empresas encargadas de a la que uno acude cuando quiere contratar un dominio de Internet, uh-huh, son las que gestionan con el organismo que lleva ese dominio, pues la parte técnica, ¿no? Entonces también hay una parte administrativa y una parte técnica. Entonces, en ese lado, en ese sentido, evidentemente se está creando una serie de puestos de trabajo, porque uh-huh, habrá que plantear ese organismo, esa oficina, esa red administrativa y técnica que permita poner en funcionamiento esos dominios, se puedan registrar y pueda estar operativo como es habitualmente en 24 o 48 horas que ya un dominio pueda estar operativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son los, digamos, los puestos directos, por así uh-huh decirlo, que se genera el hecho de tener este dominio de Internet. Es el, digamos, el organismo que lo va a controlar de alguna manera, también el organismo que va a poner de alguna manera los puntos por los que se va a poder registrar este dominio. Uh-huh. Tampoco pretendemos que luego se convierta en un dominio .tv, ni muchísimo menos, que se registre luego de una manera como medio único para obtener beneficios, cosa que tampoco sería un poco lo ideal, ¿no? Ahora me pierdo un poco, Carlos. ¿A qué te refieres con esa comparación entre IC y TV? Es que incluso mucha gente lo habla, ¿no? El dominio .tv, que es de la isla de Tuvalu, uh-huh, uno de los países más pobres del mundo, uh-huh, precisamente solicitó la activación de su dominio como medio de vida, es decir, como una, ajá, fuente de ingreso, porque es un país que tiene está considerado uno de los países más pobres del mundo, uh-huh, y se dio la gestión de su dominio de Internet por la propia característica TV, que ya comercialmente le da mucha fuerza para las televisiones de todo el mundo. Sí. Lo que han hecho es ceder la gestión de ese dominio a una empresa, con lo que ellos obtienen un beneficio para financiar los propios proyectos que se hacen en el país. Uh-huh. ¿Y tú crees que es un modelo a seguir o un modelo a evitar, precisamente? No, es un modelo totalmente a evitar. A evitar, entiendo perfectamente que en el caso de Tuvalu no es comparable, porque es un país con una pobreza importante, uh-huh, y le ha servido como manera de obtener una serie de beneficios y de, uh-huh, crear proyectos para el país. Uh-huh. Eso es una cuestión. De hecho, hay la empresa a la que le han cedido esa gestión, uh-huh, de ese dominio, también, uh-huh, está obteniendo un beneficio. Estamos hablando ahí de cosas comerciales, sí, y que ha aprovechado ese país para un poco salir de la pobreza. Pero eso, uh-huh, es otro tema. Claro, lo que hablo es de que el .edic no se convierta en algo así. Ajá. ¿Y en qué se podría convertir? ¿Qué beneficio positivo podría tener sobre la economía? Si es que algún beneficio positivo podría tener sobre la economía. Hombre, a priori no se me ocurre, porque claro, las siglas IC, es decir, comercialmente, a nivel empresas, como puede ser el .tv, uh-huh, ahora mismo no se me ocurre una posibilidad, pero sí es, lo que me refiero es como en el caso .es o en el caso .cat o cualquier otro dominio, uh-huh, que siempre hay unas premisas para poder, digamos, alquilar un dominio bajo esa extensión, ¿no? Ajá. En el caso .es, pues está reservado para empresas y particulares en España, uh-huh, y evidentemente en el caso .cat, pues hay una serie de requisitos, como evidentemente que la web esté en catalán, porque para eso es un dominio para el fomento del catalán. Dominio lingüístico en este caso. Exacto, por eso ocurriría lo mismo, sería lo ideal que para el .ic también se siguiera una serie de requisitos para poder activar ese dominio. Es decir, que no una persona de Francia sin ninguna conexión con Canarias, uh-huh, pueda alquilar un dominio. Sería perfecto, pues si hay una casa de Canarias o hay algún organismo canario presente en Francia, pues perfectamente pueda obtener ese dominio, sería interesante. Uh-huh. Eso es lo que me refiero con un poco establecer las normas por las que se podría alquilar ese dominio. Vale, ya sobre los detalles hablaremos un poco más adelante. Sí, sé que José Mí tiene ahí munición preparada para disparar, pero antes me gustaría conocer la opinión de Sergio sobre todo esto. No, hombre, sobre lo que comenta ahora mismo del tema de los requisitos de los dominios y toda esta historia, bueno, está claro que sí que habrá problemas requisitos, ¿no? Como todos los dominios lo tienen y tal. También hay medidas para evitar que se registren dominios, pues que digamos que es más práctico para todos que los tengan pues administraciones públicas o instituciones, también que se hizo en su día con el .cat, ¿no? Exacto. Hubo una serie de fases para registrar, por ejemplo, ¿no? Una primera fase, claro, pues solo estaba abierto para administraciones públicas, en una segunda para instituciones, asociaciones y tal, otra para empresas, y ya finalmente pues más o menos se liberaliza, digamos, porque bueno, también la experiencia del punto es demuestra que unas normas excesivamente rígidas y tal hacen que el dominio no se use, que al final no se fomente su uso y sea más caro y entonces pues eso tampoco nos conviene, porque al final lo que interesa es que se popularice y que la gente lo use, ¿no? Claro, eso por el... Sí, dime, Carlos. Sí, claro, porque luego evidentemente, aparte de las fases que hablas y que se siguió en su momento para el .cat, que también variaba un poco el precio del dominio, primero se planteó una fase para instituciones y determinadas empresas, y ha ido en progresión y también ha supuesto ir moderando el precio de ese dominio, más que nada pues para que sea autofinanciable, ¿no? Y eso, ajá, también es un poco, entiendo lo que habla Sergio, ¿no? Que haya una serie de fases para que ese dominio pues de alguna manera se convierta en autofinanciable, uh-huh, y también un poco pues se regule el precio, ¿no? Para poder acceder a un dominio. Precisamente hablando de perras, Sergio, ¿cómo ves el tema de las perras? Tanto en cuanto a empleo directo como en cuanto a efectos sobre la economía. Vamos a ver, el tema de empleo directo es lo que decía Carlos. O sea, evidentemente hace falta personal técnico para mantener esos servidores y todo lo que es la cuestión de los DNS y tal, que es una cuestión puramente técnica. Y por otro lado también hará falta gente administrativa que gestione los nuevos registros, que maneje todo el papeleo y todo lo necesario como cualquier empresa prácticamente, ¿no? Uh-huh. Eso en lo directo. Seguramente no serán demasiados puestos porque a lo mejor quizás el volumen de registro no sea demasiado alto, o incluso los registros directamente quizás no los lleve ni siquiera la, digamos, la institución que lo gestione. Normalmente, o lo habitual es que sean empresas que asuman esa parte, digamos, uh-huh, con lo cual pues hasta, bueno, pues también digamos que favorecerá que esas empresas también hagan su, bueno, pues o sus contrataciones o, sí, o también o fomenten su negocio o lo que sea, ¿no? Eso en cuanto a lo directo. Con respecto al indirecto ya es un tema bastante más complicado. Yo pienso, uh-huh, que la medida es muy estructural, uh-huh, que no es una cuestión que vaya a tener unas consecuencias directas, sino más bien una forma de posicionarse, digamos, ¿no? Es una cuestión, uh-huh, de el hecho de que esta noticia se mueva, de que sale de Canarias e Internet, de que esto se salga en los medios, de que la gente vea que hay un dominio.ic, en parte puede favorecer el interés por Internet en Canarias, que es una cosa que ahora mismo está, digamos, todavía despegando en muchos sentidos, pues a nivel de empresas, incluso instituciones. Hace poco salió un informe sobre la administración electrónica en España y Canarias era una de las comunidades autónomas con menos desarrollo en administración electrónica, donde menos servicios se podían llevar a cabo a través de Internet. Yo creo que este tipo de cosas no tendrá una consecuencia directa, porque de hecho creo que es un error el plantear que esto va a hacer que de repente Canarias explote, que Internet explote en Canarias, porque no, uh-huh, lo va a hacer directamente, uh-huh, pero sí puede favorecer el hecho de que se está hablando de Internet constantemente y de cosas nuevas de Internet a nivel de Canarias, tanto desde favorecer de un Internet, un interés, ¿eso te refieres con respecto a Canarias fuera de Canarias o con respecto a Internet dentro de Canarias? Hablo internamente, hablo de una cuestión puramente interna ahora mismo, hablo, ajá, de que ahora mismo ya no hablo de temas de promociones, sino una cuestión propia, o sea que nosotros mismos, los canarios, nos interesamos más por Internet. Exacto, sobre todo que los canarios, particulares, empresas y administraciones, que le demos la importancia a Internet que tiene, uh-huh, y digamos, y lo que nos permite llegar a hacer, que ahora mismo no estamos explotándolo prácticamente, muy poquito, y vamos, lo que digo, no creo que sea una cuestión directa, no creo que directamente esto vaya a ser que lo usemos todos corriendo Internet o que la sociedad se implique más en el tema de Internet, sino es una medida estructural, a lo largo del tiempo irá favoreciendo que eso mejore, pero no es una cuestión directa, o sea, esto no va a ser que nos incorporemos, uh-huh, rápidamente a la sociedad de información y nada así, que es una, sí, es una cosa que se ha comentado en algunos foros y creo que sería un error defenderlo porque no es cierto. O sea, no es cierto, estaríamos hablando de un paso más, ¿no? Efectivamente, ¿no? Antes de darte la palabra, José, solamente muy brevemente, pero es que creo que no lo hemos comentado y que es importante, es decir, estamos hablando con Carlos Bordón, que es uno de los promotores de la iniciativa .ic, pero que no es un simple usuario de Internet como aficionado, que no estaría nada mal, ¿no? Estamos hablando de un diseñador que profesionalmente está relacionado con la informática y con el mundo de las nuevas tecnologías. Creo que es importante dejar esto claro, puesto que tiene su importancia en el programa de hoy y con respecto al tema que estamos hablando. José, mi adelante. Sí, vamos a ver. Antes, Carlos, digamos que comentaba cuáles serían los pasos administrativos, digamos, una vez concedido el, concedido no, en fin, solicitado y autorizado, digamos, la puesta en uso del dominio .ic, ¿no? Pero me interesaba más ahora mismo hablar del proceso previo. Quiero decir, ¿qué tenemos que hacer las personas que estamos a favor, los colectivos, los, en fin, quien sea que esté a favor del .ic, qué tenemos que hacer para que eso finalmente se llegue a dar? ¿En qué momento de la iniciativa estamos? ¿Estamos recabando apoyos? ¿De qué tipo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? ¿Dónde tenemos que, digamos, presionar para que el .ic sea una realidad? A ver, aquí hay que diferenciar, claro, estamos hablando de un dominio geográfico. Los dominios geográficos se conceden al gobierno de cada país, ¿vale? Entonces, y vuelvo a hablar del .cat, en el caso del .cat se creó una plataforma, se sumaron evidentemente fuerzas políticas y diversos colectivos, y eso provocó de alguna manera que elaboraran un proyecto, ¿no? En el caso del .ic, realmente quien lo tiene que pedir formalmente en este caso es el gobierno de Canarias, quien tiene que pedir de alguna manera que este dominio sea posible y que se pueda registrar, ¿no? Claro, tiene que estar en contacto con la ICANN, ¿no? Que es la entidad que finalmente es la que asigna oficialmente este dominio. O sea que primero habría que dirigir las presiones hacia la ICANN primero, entiendo, ¿no? ¿O no? O hacia el gobierno de Canarias para que presione, sí, ICANN, o lo solicite formalmente a ICANN. No sé, entiendo ya al gobierno de Canarias, ¿no? Tendría que ser. Sí, tiene que ser el gobierno de Canarias al tratarse de un dominio geográfico. Es decir, una institución pública, lo interesante siempre es que vaya avalado con un proyecto y una serie de apoyos importantes, más que nada por evidentemente por dar una sensación sobre todo de que es un proyecto serio y que realmente la mayoría de las instituciones sociales están interesadas en que Canarias tenga ese dominio. Más que nada, pues siempre es importante llevar avales que permitan pues la asignación definitiva, ¿no? No solamente por parte del gobierno, sino por parte de la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Según entiendo. Claro. Sería lo interesante, más que nada, pues para que, digamos, el proceso tampoco se dilate en el tiempo, ¿no? Ahora, la petición formal la hace el gobierno, en este caso, el gobierno de Canarias. En este caso sí, porque es un dominio geográfico. Vale. Es un dominio geográfico. Entonces, siempre, al ser un dominio geográfico, lo debe solicitar pues el organismo oficial, ¿no? O sea, en este caso el gobierno de Canarias. Sería lo ideal y lo correcto, ¿no? Muy brevemente, yo he oído esto, ISO, norma ISO. Sí. Me gustaría saber lo que es ISO. He oído ICANN. Me gustaría saber lo que es ICANN. Le he oído a Sergio DNS. Para los que somos legos en el mundo de la informática y en el mundo de Internet, pues ICANN es Iniciativa Canaria, ISO es un pronombre demostrativo y DNS se parece al carnet de identidad. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, yo el tema de la DNS se lo dejo a Sergio, que lo puede explicar perfectamente. En principio, el tema ISO. ISO es un organismo oficial internacional de estandarización. Eso quiere decir, digamos, que estandariza mediante números y letras. Hay una infinidad de listas, por así decirlo, que recogen una asignación. Es decir, en el caso de la lista geográfica, la lista ISO 3166 es la que recoge las nomenclaturas de todos los países del mundo y de todas las regiones o territorios geopolíticos diferenciados. Entonces, siempre este organismo, por ejemplo, asigna un código de dos letras en el idioma propio de ese país, que lo identifica de manera mundial. Por ejemplo, España tiene ES y lo identifica a nivel mundial, y esto tiene múltiples aplicaciones, pues para tema informático, para muchísimas cosas. Entonces, el código este corresponde a España, el código FR corresponde a Francia, y así sucesivamente. Y prácticamente lo que hace es estandarizar y asignar unos códigos para diferenciarlos de manera mundial. Eso lo hace, más o menos ha quedado claro. Sí, muy claro. ¿Eso lo hace qué institución en concreto? Eso estamos hablando, sí, de la norma ISO. ISO, que es la, ISO. Estamos hablando de la norma ISO. La norma ISO. ¿Y dónde entra ICANN en todo esto? ICANN es el otro organismo internacional que se encarga de, digamos, de asignar oficialmente los dominios de Internet. Eso quiere decir que sigue una serie de pautas para ciertos dominios, y en el caso de los dominios geográficos, como es el caso del .ic, se basan en esta tabla ISO para asignar esta extensión de dominio. Quiere decir que por eso el punto .es es de España y coincide con el código ISO, al igual que todos los códigos de todos los países del mundo. Hay casos concretos en la ISO que son reservas excepcionales, como es el caso de Canarias, y curiosamente el caso UK de Reino Unido también es una reserva excepcional de ISO, al igual que el punto EU de la Unión Europea. Evidentemente la Unión Europea no es un país en sí, pero es una entidad política, y también ha sido asignado como un dominio geográfico. Entonces la ICANN lo que hace es poner en marcha digamos la asignación oficial de esos dominios de Internet, tanto para los países como para las reservas excepcionales. Muy claro, sí, muy claro, sí, desde luego. Vamos a hacer la segunda pausa en el día de hoy. Sergio, te damos paso enseguida para que nos expliques qué es eso de DNS, para que nos saques de nuestras cuitas y nos pongas por el buen camino y nos conviertas en seres ilustrados junto con Carlos en este mundo, en este difícil mundo, estas procelosas aguas de la informática y de Internet, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto lo que es ISO y lo que es ICANN nos ha quedado ya totalmente claro. Hacemos una pequeña pausa y entramos ya en la última, bueno, pues ya lo que va a ser la recta final del programa de hoy. Fuerte programa el de hoy. Yo les confieso, señores, que estoy aprendiendo muchísimo, y además esta iniciativa .ic con la de la que estamos hablando con Carlos Bordón, que es uno de los promotores, y con Sergio Sánchez de Barraquito.net, José Mi Martín y quien les habla, Agustín Betancourt, me parece una iniciativa maravillosa, me parece ilusionante y me parece además una de esas iniciativas que sale de cuando en cuando y que pueden marcar un hito. Si no pasan desapercibidas y si se llevan hasta el final, ¿no? Hasta su realización final. Para terminar el rompecabezas de las siglas, Sergio nos iba a explicar qué significaba DNS. Pues brevemente, bueno, para que no liarme demasiado, o sea, en Internet, digamos que para que la red funcione, cada máquina tiene un número. Cada ordenador que está conectado a Internet tiene un número para poder identificarlo y, digamos, poder enviar la información entre ellos. ¿Qué pasa? Que, bueno, recordar números largos es bastante complicado. Y para facilitar la tarea de acceder a la información que está en un ordenador determinado, se le asigna hay un nombre relacionado con el número asignado a ese ordenador. Ese nombre, al fin y al cabo, es lo que vemos usando siempre cuando usamos Internet. O sea, nosotros normalmente no usamos esos números y no usamos los nombres, que puede ser, pues, la página de Tamaimos, por ejemplo, pues www.tamaimos.com es el DNS asignado a la máquina donde está Tamaimo almacenado, digamos. O sea que no iba yo muy desencaminado, es el DNI de la página, ¿no? Sí, pero el DNI sería más bien quizás el... El número, tienes razón, sí. Sería el nombre y los apellidos. Y el nombre y los apellidos sería el DNS, exacto. Ajá. Es el dominio, o sea, el DNS al final, bueno, DNS al final es el, digamos que es el servidor de dominio, es la máquina que administra esos nombres y apellidos de los ordenadores. Ah, vale, muy bien. Sí, que evita que tengamos que teclear un número interminable y que tengamos que memorizar muchos números. Sí, al fin y al cabo son cosas que es mucho más complicado. Bueno, no son interminables los números tampoco, no son tan largos, pero no son fáciles de memorizar. Son, pues pueden ser hasta 12 números, con lo cual, pues digamos que no es sencillo memorizar 12 números. Es mucho más sencillo memorizar tamaimos.com que, pues, esos 12 números, digamos. Como si fuese una cuenta corriente prácticamente, ¿no? Claro. Josemi. Vamos a ver, yo quería hacerle una pregunta, no sé si la última pregunta, a Carlos, acerca del asunto de otra vez de la campaña, vamos a ver, la iniciativa .ic. Queda claro que efectivamente entonces es el gobierno de Canarias quien tiene que reclamar la puesta en marcha, el funcionamiento del .ic. Y queda, o quedaría de parte de la sociedad civil canaria, por así decirlo, en Canarias y fuera de Canarias, reclamar a su vez al gobierno de Canarias que se ponga las pilas y bueno, dé los pasos necesarios para que esta iniciativa se convierta en realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, si soy un internauta anónimo, individual y demás, ¿cómo puedo apoyar esta campaña? Si soy miembro de un colectivo cultural de algún tipo, ¿cómo puedo apoyar esta campaña? Si pertenezco a una asociación universitaria, o estoy en la universidad, o estoy en una fundación de no sé qué, ¿cómo puedo apoyar, dar un impulso a esta campaña? ¿Cómo podemos hacerlo? A ver. Claro, a ver, en este caso lo ideal sería que la iniciativa tuviera una forma jurídica, por así decirlo, como una asociación, ¿vale? Un poco para que todas las instituciones o personas de manera individual se unan a la iniciativa, apoyen a través de su propio manifiesto o de su propia firma, por así decirlo, que apoya y está interesado en que Canarias tenga su propio dominio de Internet. Claro, es un poco complejo porque, claro, ten en cuenta que esta iniciativa, como también se ve desde diferentes puntos de vista, un poco la iniciativa concretamente que hemos planteado es la parte un poco de internauta, es decir, la visión del internauta, la voz del internauta con respecto a este tema. Más que nada porque, claro, esto se puede ver desde muchos puntos de vista, concretamente del político, del económico y del social, ¿no? Entonces, si por un lado está la propuesta formal por parte del gobierno y además hay unos apoyos por parte de los internautas o por parte de ciertas organizaciones no gubernamentales o bien colectivos culturales, pues ya lleva un aval suficiente y un quórum suficiente como para que esto salga adelante de una manera más práctica, ¿no? La forma de apoyar, es cierto que estamos todavía empezando con esta iniciativa, tenemos muchísimas cosas por la que hacer, manos que se necesitan para poder llevar a cabo cosas, pero sobre todo es esto, quizás también es importante que podamos tener una forma jurídica, como asociación, que permita un poco dar mayor peso a esta iniciativa. Uh-huh. Sergio, ¿tú cómo lo ves todo esto? Bueno, o sea, lo que comentamos antes fuera de la antena, había leído por ahí también, pues eso, un poco en el tema del punto CAT antiguo, del punto CAT, perdona, del Domingo Catrán, que bueno, que una de las cosas que pesó mucho fue el apoyo de la sociedad civil, o sea, como que ICANN tiene muy muy en cuenta el hecho de que la gente, pues bueno, la gente implicada, digamos, o que se va a beneficiar del dominio que se va a poner en marcha, pues le interese y lo quiera, vamos, o sea, no es solamente una cuestión de que una administración pública tome la iniciativa y ponga el dinero y lo reclame y toda la historia, sino que la propia gente, pues a través de asociaciones, fundaciones, colectivos o lo que sea, se una a la iniciativa en cuestión y hable de ella, la apoye y la mueva. Entonces, pues por un lado es importante que lo hagamos por el hecho de movilizar al gobierno de Canarias, y por otro lado para que también se vea que realmente la sociedad lo demanda, ¿no? Que demanda el tema este del dominio.ic y que no es una cuestión de tres pirados, entre comillas, por decirlo así, o que es una cuestión que la gente pues no ni le va ni le viene. Pues yo en este sentido, y lo digo aquí públicamente, lo voy a plantear en la Asociación Canarias en Bélgica. Lo voy a proponer para que pues haya un posicionamiento colectivo, que no sea solamente ya algunos miembros de la asociación nos hemos manifestado pues en la página, a través de la página de Facebook o a través de, en este caso, de Tamaimos, ya nos hemos manifestado a favor de la iniciativa, pero yo voy a plantear que haya un posicionamiento colectivo y voy a intentar, porque me parece que argumentadamente esta iniciativa no tiene sino efectivamente aspectos positivos, que la asociación pues también pues se manifieste a favor, ¿no? Como tal, como asociación. Claro. Claro, es importante también, claro, contar con el apoyo no solo de Canarios, porque también es otro tema, ¿no? Hay dos temas importantes, no solo Canarios o Canarios en el exterior, es decir, toda la persona que se quiera sumar a la iniciativa, bienvenido sea, y sobre todo eso, ¿no? Que sea una cuestión también un poco más internacional, todos los Canarios que vivimos fuera o que estamos fuera de Canarias, o esas asociaciones, Casa de Canarias y demás, en repartidas por todo el mundo, porque se pueda sumar a esta iniciativa, que se vea como algo más, no solo más de lo estrictamente político, porque también es importante que luego los medios de comunicación, y esta es la parte que toca un poco también, que sepan un poco diferenciar, ¿no? Cuando se habla de la parte política o de la parte un poco internauta, ¿no? De todo el mundo que apoya una causa, que un poco pues que no se cierre todo en el tema político, que también la prensa también un poco colabore, ¿no? Por lo menos en ese sentido de diferenciar los aspectos políticos que puede haber detrás y los aspectos meramente económicos o de otras cuestiones, ¿no? que plantear el dominio. Uh-huh. Josemi, supongo que puedo hablar ya no en nombre propio, sino en nombre de Tamaimos, si digo también que si nuestros oyentes o nuestros lectores nos envían ideas, propuestas o muestras de apoyo a esta iniciativa, pues las haremos llegar en este caso a Carlos y a los promotores de la iniciativa. Seremos simplemente un vehículo de transmisión en ese caso. Sí. Además, yo me imagino que en cuanto a la página oficial, digamos, de la iniciativa esté lista, pues ahí se podrá, digamos, visualizar mejor cómo se puede apoyar, desde qué, claro, digamos, plano se puede apoyar esta iniciativa más en concreto, ¿no? Uh-huh. Claro, se plantea evidentemente pues tener lo que comentaba antes, sobre todo toda la información disponible en la web, también pues que se pueda descargar toda la información posible y a su vez pues recopilar los apoyos a través de la página web. Apoyos o bien de personas anónimas, como podemos ser todos nosotros, o bien de instituciones y demás organismos que se suman y que poco a poco pues se va recabando esos apoyos, por lo menos a través de la web, y se hacen visibles, ¿no? Que no quede una cosa de cuatro, como decía Sergio, de cuatro pirados, sino que realmente es un proyecto interesante y que lo avalan, al menos simbólicamente, muchas personas y muchos colectivos, ¿no? Uh-huh. No sé si alguien quiere más que intervenir en este momento. Si les parece, quedan unos minutos. A mí me parece que podría ser una buena manera de terminar este programa del día de hoy, hacer una síntesis por parte de cada uno, ¿no? Si te parece, Sergio, comienzas tú, luego Josemi, y le damos la última palabra a Carlos. Sergio, una síntesis del programa de hoy y de cómo ves pues la iniciativa .ic. Nada, yo sobre todo me quedo con el hecho de que esto es una cuestión exclusiva, que esto no excluye a nadie, sino simplemente es una forma de dar más opciones, de que quien considere que esta opción es adecuada para él, el hecho de que su persona, su negocio, su institución en internet esté bajo el dominio .ic, pues lo considere que para él es más práctico o que lo prefiere por cuestiones personales, que lo pueda hacer, y eso no impide que otras personas que también estén en Canarias o también en Canarias no lo hagan porque no lo consideran así. O sea, me quedo sobre todo con la parte que esto no excluye a nadie, sino con todo lo contrario, es inclusiva, ¿no? Que permite elegir a cada uno lo que prefiera. Uh-huh. ¿Josemi? Yo me sumo a lo que dice Sergio y además quiero hacer explícitamente las gracias a los impulsores de esta iniciativa, porque bueno, creo que este tipo de iniciativas son muy necesarias, hacen mucha falta en Canarias, y la verdad es que si esto saliera adelante, yo creo que habríamos colocado una pica en Flandes, digamos, habríamos logrado que la visibilidad de Canarias como algo en sí mismo, que merece tener un papel propio también en la red, también en internet, sería algo bueno, pues yo creo que de mucho valor. Uh-huh. Carlos, tienes la última palabra, literalmente. Yo creo que menos, ¿no? Ya que has tenido la amabilidad de participar en el programa de hoy. Una síntesis del programa y cómo ves toda esta iniciativa .ic, en este caso en la voz de uno de los promotores de la iniciativa. Bueno, primero sobre todo dar las gracias a ustedes por permitirnos un poco difundir esta iniciativa y permitirme pues expresar qué es lo que hay detrás. Yo me quedo con un poco de las conclusiones que nosotros traemos de la iniciativa, que en todo caso el .ic a nosotros, digamos, a Canarias nos internacionaliza, nos visibiliza en la red de una manera global, nos identifica, nos promueve social y culturalmente, y sobre todo en el medio que es más inmediato, internacional y democrático y extendido, ¿no? Que es el caso de internet. Me sumo también a lo que dice Sergio, esto no es ninguna cortapisa para que la persona que quiera registrar su dominio bajo otra sigla lo pueda hacer perfectamente, solo faltaría, pero que sí permita a todas aquellas personas e instituciones que quieran y que apoyen una visibilidad de Internet de Canarias a nivel global, pues adelante, sería perfecto, ¿no? Bueno, pues a mí no me queda más que darle las gracias, por supuesto, a Carlos en primer lugar. Carlos, muchísimas gracias y bueno, esta es tu casa. Cuando quieras, en fin, comunicar algo más sobre esta iniciativa, compartir cómo se está desarrollando, hacer algún llamamiento. Bueno, aquí en Tamaimos tienes tu casa. Y eso sé que lo digo en nombre de todos nosotros y bueno, pues a través de la página por escrito o bien te comunicas con nosotros para participar en el podcast. La verdad que estaremos encantados de apoyar ahora y siempre esta iniciativa a la que le deseamos pues los mayores éxitos. Muchísimas gracias y por supuesto participaré las veces que sea posible y que las obligaciones laborales me lo permitan, pero vamos, que pueden contar con nosotros para lo que sea y sobre todo pues para seguir debatiendo, seguir escribiendo un poco todos los aspectos y cuando quieran. Estupendo, Carlos, pues muchas gracias. Sergio, bueno, yo no lo he dicho, no sé si una vez o dos veces, pero lo digo a cuantas veces haga falta. Señores, lean barraquito.net, una web de referencia, un blog de referencia en la gofiosfera, de muchísima calidad, tanto en formato como en contenido. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a ti por permitirme participar y por la promoción de mi blog. ¡Qué menos! La verdad que está un poco abandonado últimamente. Ah, sí, bueno, pues supongo que estarás muy liado, pero de luego cuando lo actualizas es una maravilla pasarse por ahí. Yo lo hago poco, mucho menos de lo que me gustaría. Ahora mismo acabo de abrirlo con motivo del programa, un poco para informarme y demás, y en fin, una maravilla de blog. Josemi, que te digo, que te cuides, que ahora, bueno, ya cómo está el tiempo por Madrid, no sé si está ya entrado el frío o todavía sigue la cosa con buen tiempo. Estamos en lo que aquí llaman el veranillo de San Miguel. Ah, amigo, o sea, eso es muy agradable, sí, ¿no? Sí. Es muy agradable, pero vamos, es que hay que aprovecharlo hasta el último segundo, porque después de esto ya, hasta abril, ya no vuelve a ver sol ni paz en esta bendita ciudad, o sea que a echarnos a las calles. Pues nada, que disfrutes mucho de este fin de septiembre y nada, y bueno, y luego pues ya se sabe, el otoño madrileño pues también es agradable de aquella manera, no precisamente por sí, lo climático, pero bueno, hay muchísimas, está el espacio Canarias ahí para disfrutarlo y mil iniciativas en Madrid interesantísimas, ¿no? Abrigados, sí. Pues eso, con la bufanda ya a partir de octubre. Bueno, y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento y saludo a las emisoras amigas Canarias Habla Radio, Radio Popular Canaria, Aitiden Radio y Radio Guiniguada. También, por supuesto, pueden escucharnos a través de nuestra página, nuestro blog, www.tamaimos.com. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y hasta la próxima semana.